Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bueno, seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son las 19:17. Así que tenemos mucho, mucho todavía para compartir con todos ustedes. Así es. Hoy ustedes saben que es el Día de la Industria, 2 de septiembre, ¿sí? Sí. Yo me sorprendí el origen de este día y el momento en el cual se instituyó en realidad. Yo creía que era algo reciente, por alguna situación reciente. No. Vos sabés que data de, o el motivo por el cual se ha elegido el 2 de septiembre, es porque en 1587 zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que lo hacía las veces de puerto, digamos, esto, de Buenos Aires, una carabela, San Antonio, e iba hacia Brasil esta carabela. Bueno, llevaba en sus bodegas, llevaba cubrecama, frazadas y otros tejidos, o sea, productos industrializados, ¿cierto? Sombreros y bolsas de harina también, que se producían en la provincia de Santiago del Estero. Pero en su adentro de esta carabela, disimuladas, camufladas, escondidas, según denunció el entonces gobernador del Tucumán, don Ramírez de Velasco, también cargaban cosas contrabandeadas. Eso es un día doble, un festejo doble. Exactamente. Bueno, lo que contrabandeaban eran barras de plata, en realidad, que venían de Potosí, la actual Bolivia, y que, por supuesto, estaba prohibido por la Real Cédula Española. Claro. Todavía estábamos bajo el dominio español, indudablemente. Así es, ¿no? Sí, sí. Estábamos hablando de 1587. Bueno, este envío con productos industriales o industrializados dio origen a que se determinara en el almanaque el 2 de septiembre como Día de la Industria. Bueno, leí esto, busqué esto y me inspiró, digamos, Oscar, medio exageradamente, para compartir con todos ustedes, me refiero a ustedes los oyentes que están del otro lado y que nunca les vemos las caritas, tratar de, en pocos minutos, hablar qué fue la Revolución Industrial en nuestro mundo. Sí. Que bueno, creo que todos conocemos o por lo menos hemos oído hablar de la Revolución Industrial, pero quizás un poco más a fondo, hablar de sus causas, de hablar de sus consecuencias, dónde surgió, por qué surgió allí. Lo cierto es que la Revolución Industrial ha sido un proceso porque llevó años, de enormes, gigantescas transformaciones económicas, sociales y culturales y tecnológicas, Se calcula que esto comenzó entre 1760, estamos en el siglo XVIII, hasta, o sea, la mitad del XVIII y la mitad del XIX, 1840. ¿Y dónde surgió este enorme proceso de esas brutales transformaciones de todo tipo? En Inglaterra, puntualmente en Inglaterra. Y esto fue un antes y un después, Oscar, para la humanidad entera, para la humanidad entera. Se empezó a abandonar el modelo agrario, ¿sí? Claro. De comercio y de trabajo y de vida social, en realidad, y se pasó paulatinamente a la manera de un largo proceso a un modelo urbano mecanizado e industrializado. La máquina de vapor fue fundamental, el secreto, para esto. Fue un invento, obviamente, que fue posible gracias a ciertos elementos que se dieron todos juntos. La existencia de combustibles como el carbón o el hierro, bueno, y a otros elementos y factores que hicieron posible semejante proceso transformador como fue la Revolución Industrial y que se desarrollase en Inglaterra. Vos me, te preguntarás, o yo, y todos ustedes también, ¿por qué en Inglaterra, Oscar? ¿Qué pasaba en Inglaterra, claro, ya claro. por el siglo XVII, en realidad? Lo cierto, Oscar, es que Inglaterra fue el primer país europeo que viró de la monarquía absoluta, ¿sí? De los, del absolutismo monárquico, viró a una monarquía parlamentaria, la primer monarquía en toda Europa en aquel momento. Esto de la monarquía parlamentaria significó que obviamente iba a haber un nuevo foco de poder, ¿sí? Que limitara los abusos de ese absolutismo previo, los abusos reales de los reyes, de los monarcas. En el resto de Europa esto no pasaba todavía. Todavía no. Seguían siendo absolutistas. La cosa comenzó, y yo en esto quiero ser muy puntual, como para ubicarnos históricamente en aquella Inglaterra, hubo un rey allá por el mediados del siglo XVII, que se llamó Carlos I, que era tal su absolutismo que terminó siendo decapitado absolutamente. Sí, claro. Luego apareció un rey católico, Jacobo II, también, estamos hablando de mediados más o menos del siglo XVII. El absolutismo monárquico con el cual este hombre se manejaba le dio pie para tratar de imponer el catolicismo en Inglaterra, aunque la mayoría de los ingleses de aquel momento, la mayoría de la población de aquel momento era protestante. No lo era, exacto. Bueno, ¿qué tuvo que hacer este pobre hombre, entre mil comillas lo de pobre hombre? Sí, claro. Jacobo II, y se fue, desapareció. Patitas para qué te quiero, y huyó. Se fue. Esto dio origen a que Inglaterra fuera ese primer país, como te decía, en el siglo XVII, e incluso antes de la Revolución Francesa, que había tenido finales del XVIII, ¿no? En 1789, donde se instauró, después de estos acontecimientos que te digo, de decapitarlo y escapar, instaurar este sistema de algo, de una monarquía con un parlamento, que es lo que existe hoy en día. Sí. Bueno, y existen en otros, en otros países Europa también, sí. Obviamente, ¿no? Este parlamento limitaba, como te contaba, los abusos del poder por parte del monarca. ¿Y qué significó esto? Que la burguesía, que venía enriqueciéndose gracias a los avances industriales y gracias a que la capacidad de producción aumentó considerablemente, esta burguesía se convirtió en una capa superior, en una clase superior, enriquecida indudablemente por este mayor comercio, junto con cierto sector de la nobleza, conformaron este otro poder dentro de la monarquía. Y ahí tenemos la Cámara de los Comunes, Oscar, en la Gran Bretaña de hoy. ¿Sí? Está la Cámara de los Lores, que son los nobles, auténticamente nobles, digamos. De cuna, de cuna. De supercuna, de sangre. De no sé qué sangre, pero de sangre, sí, en realidad. Y la Cámara de los Comunes, que está conformada por esta gente. ¿Sí? La gente adinerada que no tiene esa sangre, pero tiene otra cosa que le corre por sus venas, en realidad. Esto hizo que Inglaterra tuviera un desarrollo que no tuvieron los demás países industrial, en realidad. Las causas de esto, te diría que... espérate porque se me ha ido. Esta burguesía, te cuento que el poder que tenía... El poder que tenía era importantísimo, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Importantísimo, ¿no? El poder del dinero, ¿no? No fue una pequeña cosa. Las consecuencias, vamos a hablar de ellas. Primero, de todo este movimiento transformador increíble que tuvo lugar allá en esos casi 100 años. Primero, trajo un cambio de vida o de modalidad de vida radical. Porque el modelo agrario se transformó en un modelo urbano y la gente se migró de un lado al otro. Claro, ¿cierto? Claro. Sí. La producción en masa de los bienes, ¿sí?, significó que aparecieran nuevos empleos para poder llevar a cabo esa producción en masa. Y también la generación de riqueza en masa para los propietarios de los medios de producción. Obviamente. Esto trajo un aumento de la natalidad. Claro. ¿Sí? Claro. Y también un aumento de la esperanza de vida. También. Sí. Fue una explosión demográfica que tuvo lugar en Inglaterra. Nacen las grandes ciudades también. Ahí nacen un montón. El proletariado, hay un montón de cosas que nacen a partir de ahí. Totalmente. Sí. ¿Cómo cambió el transporte a partir de esta brutal transformación? Claro. La tecnología del vapor, que fue algo inicial, y luego el motor de combustión, Oscar, y la electricidad que vino después, los inventos que vinieron. A raíz de eso viene lo que fue la máquina de vapor, fue el ferrocarril. El ferrocarril y, bueno, tapizaron las dos islas de ferrocarriles. Sí, eso te iba a decir. Exactamente. Sí. Bueno, los tiempos de espera para que llegara las mercancías a un lado y al otro eran infinitamente menores. Mucho menos se tardaba, que había antes. Y la movilidad humana también fue se desarrolló a velocidades que jamás se había pensado o eran insospechadas. Y también aparecieron las ideologías de izquierda. También. El otro lado de la historia. El otro lado, porque... Esta burguesía que predominaba y manejaba también el parlamento inglés, manejaba al poder monárquico, porque Inglaterra hasta el día de hoy sigue teniendo un rey, o una reina, esa predominancia y este poder que tenía la burguesía, que era la dueña, como bien decíamos, de los medios de producción, y por supuesto la contraparte de esto era la explotación de aquellos que trabajaban, o sea, de la mano de obra, de los obreros industriales y de los campesinos que venían empobreciéndose cada vez más. ¿Qué marcó esto? Que apareciera el sindicalismo para defender a los oprimidos, en realidad. El socialismo también para una distribución más equitativa de las cosas. El anarquismo, que era... Acá terminamos con todo, en realidad. Que no mande nadie. Y por supuesto, la ideología comunista surgida en el siglo XX, comienzos del XX, en Rusia. ¿Cierto? Cambió todo, la forma de ver la vida. Cambió el mundo. Porque los países, Argentina, por ejemplo, las colonias, que eran colonias todavía... cambiaron su producción, su forma de producción y, bueno, un dato chiquito, pero los ferrocarriles acá en Argentina salen desde el puerto y van hacia adentro. Tiene una lógica eso. ¿Por qué? Porque extraían materia prima del interior de nuestro país y se lo llevaban en barcos. Totalmente. Cambió la vida, Oscar. Uh-huh. Cambió absolutamente la vida porque además coincidieron hechos históricos. Todas las independencias de los países americanos también. Claro. Se les cortó el chorro a más de un, país europeo. Antecedentes es que entramos en ese siglo XVII, entramos en la Edad Moderna y queda atrás el oscurantismo de la Edad Media, en realidad. Sí. Y queda atrás en el centro de la escena a la figura divina y aparece el hombre, ¿no? Y aparecen los humanismos también, que son los característicos, digamos, de la Edad Moderna, ¿no? Sí, ya la gente empezó a ver una nueva, darle un nuevo valor a las ciencias, ¿sí? Y no tanto a la fe. Sí. Y no tanto a la fe. Sí, hay un choque grande ahí entre la iglesia, la fe, la ciencia. Totalmente. Sí, claro, que ya venía. Bueno, estas monarquías absolutas que obviamente tuvieron que dejar de lado su manera o su modalidad de gobierno. El protestantismo, que marcó una separación notable con la iglesia católica. Las guerras de la independencia americanas. Genera muchas cosas. Viste que a manera casi de, ¿cómo se dice? Contagio, dominó, derrame, efecto dominó. Claro, de derrame se fueron independizando uno tras otro. Sí, claro. Nos fuimos independizando uno más otros. Bueno, todo esto generó el mundo en el cual vivimos hoy. Antes de esto no se vivía así. No, no. Aceleró muchas cosas. Hoy celebramos el Día de la Industria, más allá de esta picardía de aquel año en el cual... Qué fundacional el tema, ¿no? Qué fundacional, francamente. El primer, festejamos el Día de la Industria y el Día del una amiga contrabando. Hoy una amiga me preguntó, ¿pero este Día de la Industria, el 2 de septiembre... ¿es nacional o internacional? No, es nacional. No es nacional. No tiene nada que ver. No. Es en nuestro país. ¿Y por qué se eligió ese día? Por ese acontecimiento. La primera carabela que sale en el medio de alguna la, cosa la escondida. Exportación, algo que sale. Alguna cosa escondida. Bueno, hasta acá llegamos. Así es. Son las 19:32. Muy bien. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk. O también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Radio Monk. El aire se crea. 60 minutos para entender que en materia deportiva no todo está perdido. Corts, Bruera, Juaristi, Pacín analizan en una hora por qué es posible una política deportiva para todos y todas. Todo queda. Lunes, 18 horas, en Radio Monk. Consultorio Abierto es un espacio para entendernos y conectarnos, para crecer y para pensarnos desde distintas perspectivas. Los miércoles de 10:30 a 11:30 de la mañana. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde. Es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados de 10 a 12 de la mañana en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Ooh, ooh, ooh, ooh. Bien, seguimos. Seguimos en Más Vale Magazine. ¿Qué hora es? Así 19:35. Tenemos tiempo todavía. Y tenemos tiempo y estamos esperando que nos inviten más cafecitos, por favor. Dale, por favor. Sí. Un cafecito, 100 pesos en las redes sociales. Obviamente te vamos a agradecer como a otra gente que nos ha como te lo mereces, como te lo mereces. Sí, así nos merecemos. ¿Sí? Esto es ¿qué significa para el que no entiende? El cafecito es una aplicación donde vos por 100 pesos aportás para el programa para que sigamos al aire. No vamos para a que podamos seguir al con aire. Esto no es la idea. La idea es seguir al aire. Perdón, aprovecho acá para sumar un saludo de María Laura que manda por acá, que no sé por qué no lo estoy pudiendo copiar mandártelo, pero bueno. Dale, lo mando yo. Gracias, María Laura. Muchas gracias, María Laura y Nacho también. Así es. Bueno, de verdad es esto lo que decimos con respecto al cafecito, porque bueno, creo que todos saben que nuestro programa está hecho absolutamente a pulmón por nosotros. Somos Oscar y yo. Así es. Yo y Oscar, así los es. Que hacemos sí. todo. ¿Sí? Sí. Si pudiéramos manejar los botoncitos también, para y si hace falta, ¿viste? Para que nos haga. No, pero olvídate, yo operando no, jamás. Bueno, imagínate. Alguna yo. Vez traté y. Imagínate no, yo. No coordino. Bueno, el resto es pura producción propia. Todo. Las entrevistas, la música, todo lo que decimos nosotros. Y aparte, también es de nuestra opinión, por supuesto. Cada uno tiene su idea. Y el que crea lo contrario está equivocado. Y también aclaremos que nuestros colaboradores también participan de esta misma realidad. Exactamente. Bien, vamos con otra cosa. Algo que hablamos siempre en este programa de la dictadura cívico-militar. ¿Sí? Porque no fue solamente una dictadura, fue cívico-militar. Y hay otra noticia de estos días que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Porque procesan a directivos del ingenio La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornu de Olmos están acusados de los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y de homicidio. No le falta todo esto durante la última dictadura cívico-militar. Es una nota de Lucía Bertoya, de Tiempo Argentino. La Cámara Federal de Tucumán procesó a estos cuatro empresarios que dirigieron en ese momento el ingenio, La Fronterita, donde el ejército en ese momento montó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que, bueno, estuvo en esta última dictadura. ¿Me permitís una pequeña digresión? Sí, por Hoy favor. Me enteré que el candidato precandidato Martín Milei, Tetas. El precandidato Milei, Milei. Reconoció que él fue asesor Exacto. del dictador Bussi. Sí. No. Del Tucumano Bussi, ¿no? Perfecto. Cosa... Milei es el que tiene los pelos locos, que habla de libertad y que insulta a los zurdos. La Libertad Avanza, creo que es el partido. Sí, sí. Y que es, se arroga el derecho de insultar a cualquiera. Cuando bueno, quiera, mira, claro. Este hombre habló, dijo que Rodríguez Larreta era un zurdo de mierda. No, además dijo disparates sobre Larreta. Bueno, sí, Larreta, un montón de cosas. Bueno. Cosas aberrantes Horrible. Sobre el sí, jefe de gobierno, sí, sí, verdaderamente. Sí. Uno puede acordar o no con él, pero no de esa manera. Yo a eso no llego, por bueno, supuesto que este no. Pero este hombre que es tan libertario asesoró económicamente al dictador. Sí. Ahí está. ¿Qué tal, ¿Qué tú? Ahí está, hablando de Tucumán. Sí. En el 2019, el juez Daniel Bejas dictó una falta de mérito que fue confirmada por la Cámara de Tucumán. O sea, todo el aparato judicial de Tucumán dictó falta de mérito. O sea que no al lugar. Pero no había habido delito. No alcanzaban las pruebas. Los disparates que... Pero el 29 de diciembre del año pasado, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación revocó esta decisión y ordenó dictar un nuevo fallo. En esta resolución dictaron el procesamiento de toda esta gente, de todos estos empresarios de los que hablábamos recién. Fue acreditado que el ingenio prestó sus instalaciones para que se instalara justamente ahí una base militar donde, por supuesto, funcionó este centro clandestino, hubo un apoyo logístico, autorización de la circulación de los uniformados por el predio, proveyó de vehículos para los secuestros y dio información a los militares para determinar los blancos de la represión clandestina. Un espanto. Un espanto. Va. Un espanto de la empresa José Minetti y compañía, dueña del ingenio La Fronteriza. Tienen que ver con esto. ¿Qué miradas tan distintas? Porque la anterior intervención judicial no encontró... No encontró, falta de mérito. No le encontró mérito. Bueno, ahí, para, y ahora le encontraron todo esto. Le encontraron todo esto, todo esto. Hay una fuerza de tareas del ejército que le dieron un lugar, ahí en Famayá, los conventillos se llama ese lugar, armaron unas casitas así para que los tipos estuvieran cómodos, ¿para qué? Para torturar a la gente. 68 víctimas, 43 trabajaban en el ingenio, 31 vivían en la colonia, 10 integrantes del ingenio y 8 fueron secuestrados con vehículos de la empresa. Mirá la pata, ¿por qué? Porque no es porque solamente son malos los empresarios, no son viles, no son enviados del diablo. Entre el 75 y el 82 redujo un 62% de la planta laboral de la empresa sin que hubiera conflicto laboral, por supuesto. Yo no diría ni que son malos ni están endemoniados, no. Sino simplemente portan una ideología. Sí. Que apunta decididamente uh-huh. a unos pocos, sí. al beneficio de unos pocos y al olvido de la gran uh-huh. mayoría. Bueno, y aprovecharse de esa gran mayoría. Sí, pero aparte hay un negocio atrás de esto. Logró despedir 800 personas en 6 años, no hubo protesta. Aumentó su productividad un 30%, se convirtió en la segunda empresa más importante de la provincia, que termina comprando otro ingenio, Bella Vista, a un precio vil, por supuesto. Esto tiene que ver con esta gente, con los militares y con estos asesinos, que no nos olvidemos también otro ingenio, en este caso el ingenio Ledesma, la familia que tiene este problema. No compro más el azúcar Ledesma. No, exactamente, yo tampoco. Yo tampoco. Hubo un apagón. Hace años que no la compro. Sí, yo tampoco. En el 76 hubo un apagón, la usina Libertador General San Martín de Jujuy, estamos hablando, y sí, hizo que se secuestrará gente, 400 personas, no. El ingenio Ledesma. Es sorprendente el cambio de mirada, ¿no? Yo soy muy ingenua en lo que te digo. No. Así que bueno, quería traer esta nota que tiene que ver con la pata civil de la última dictadura militar. Así es. No nos vamos todavía, perdón. No, vamos a un... ¿cómo nos vamos a ir? No. Vamos a un separador, quizás. No. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Sí, seguimos con un tema súper interesante, uh-huh. súper interesante. Son y 44, así que tenemos unos cuantos minutitos para seguir compartiendo con todos ustedes en esta tarde. Algo fría, ¿no? Uh-huh. No sí. sé si llueve o no sí. llueve porque estamos acá adentro. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de un personaje... No llueve, dice Nacho. No llueve. Uh-huh. Estamos hablando de un personaje que es el segundo en la lista de precandidatos uh-huh. a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. La primera es la exgobernadora María Eugenia Vidal, sí. que se fue de un lado al otro en sí, de la se General cambió, se Paz. Cruzó... De la General Paz, en realidad. Sí. Estamos hablando de Martín Tetaz, uh-huh. que es el segundo sí. Precandidato en esta lista. Tuvieron un debate para mí muy interesante, sí. A24 me acabas de decir, con el otro candidato, pero como candidato creo para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que es Carlos Heller. Sí, Heller, sí. Ambos economistas, digamos, uh-huh. tanto Tetaz sí, claro, como claro. Heller. Directivo del Credicop, Heller. Heller, sí, uh-huh. sí, sí. Sí, sí, el otro es un periodista, nada más. Bueno, y con el padre Blanco, con el padre uh-huh. Ignacio Blanco, habíamos estado hablando, Oscar, de las nimiedades en las cuales, y los vacíos de contenido, ¿no? Y uh-huh. los eslogans marketineros sí. sí, claro. que que aparecen en boca de los candidatos, o por lo menos en muchos de los candidatos de la oposición, Tetaz no escapa de ello, no escapa de ello. No, por ejemplo, arrancó diciendo así: están en juego dos modelos de país, dos puntos. El que le gusta a Heller, que simpatiza con la Revolución Cubana, que festeja el triunfo de Maduro en Venezuela y se plebiscita la peor gestión de la pandemia en el mundo. ¿Qué dijo? Son todos eslogans, además, absolutamente sin veracidad alguna. Entonces le contesta Heller: con lo único que estoy de acuerdo de todo eso que dijo usted es que efectivamente es un debate de dos modelos de país. Sí. Que están muy claros estos dos modelos. Hay uno que cree en un Estado presente que tiene que regular la economía, poner límite a la acumulación en un extremo, un debate que hoy se da en el mundo. Heller habla con contenido. Sí, claro, claro. Habla con contenido. Claro. No habla con estas chicanas absurdas de Argenzuela o de festejar el triunfo de Maduro o la peor pandemia, el manejo de la peor pandemia en el mundo. El peor manejo de la pandemia. Perdón. Sí, te aclaro algo. No era en América, era en TN, te dije mal. Ah, bueno. Hay algo que hay que reconocer, que hay candidatos del gobierno que van a cualquier lado a pelearla. Y Heller es uno de ellos. A TN van, varios. Sí. Le he visto a Tolosa Paz. Y a La Nación Más también. Le he visto a Tolosa Paz en La Nación Más también. Sí. Le he visto a Santoro es otro de los que pelea. El impresentable de Tetaz en algún momento saca ese, que una remera que dice: ah, pero Macri. Ah, no, sí, terrible. No, terrible. Es un showman. Es un showman. Baratísimo. Muy barato, sí. No, yo no pagué. Bueno, entrada. ¿Quién es? ¿Quién es Martín Tetaz? Hablemos de él. Es uno podría economista. Decir. Es un economista, pero que insiste de manera casi obsesiva en largar pronósticos que no se le cumplen ni uno. Sí, exactamente. Ni uno. Fue un defensor acérrimo de los créditos UBA en aquel momento. Espérate que te digo lo que es UBA, ahora no me acuerdo lo que significa esa palabra, esa sigla, pero bueno. Defendió así de manera cabal a los créditos UBA, nada menos que por 30 puntos, 30. Unidad de valor adquisitivo, adquisitivo. Unidad de valor adquisitivo. Sí, por ahí gracias, lo tenía, Nacho. Pero no lo encontraba. Muchas gracias, Nacho. Bueno, fue un tipo que defendió así a carta cabal esta medida o esta cosa que inventó el gobierno anterior. Y erró nada menos que por 30 puntos en sus pronósticos, sí, ¿no? Sí. Con respecto a la inflación del año 2018. Un puntito ahí para los créditos UBA. Son créditos hipotecarios en dólares. Sí, y además... Aumentó el dólar y seguías pagando más, y cada vez más, y cada vez más. Sí, y además de eso, que tenía que ver, llegó una cosa espantosa, ¿no? Porque era, el tipo pronosticó en diciembre del 17 una cifra de 17% para el año siguiente de inflación, 17% para el 18. Ahí... te repito, erró en 30 puntos, nada menos, porque la pasaron cifra cosas. Fue... Porque pasaron cosas. La cifra fue de los 17 que él pronosticó a 47,6. Fue la más alta, la más alta tasa de inflación desde la hiperinflación previa a la convertibilidad del... el genio de Cavallo que sigue dando cátedra, ¿no? Sí, en sigue el año 19, esto fue lo que le pasó en el 17. En el año 19 no fue del 12% como él pronosticó. Dijo que la inflación iba a ser del 12% en el 19. Te digo, lo recordarás a cuánto llegó. No, 53,8. Mucho más seguro, mucho más seguro. O sea, le erró por 41 puntos. Sí. El año anterior le había errado por 30, en este caso por 40 y pico. Era al revés, tenía que estar más cerca, no más lejos en el pronóstico. Bueno, pensó que era al revés. Los créditos UBA, como te conté, los lanzaron en abril del 16 el gobierno del expresidente Macri, que se actualizaron por la inflación. Imagínate lo que pasó con la inflación, ¿no? Que acabo de decir. Se actualizaban por la inflación y representaron entonces, obviamente, un ahogo a los que lo habían solicitado. Que lo habían solicitado porque confiaron en estos pronósticos, porque recordemos que el expresidente dijo que controlar la inflación era algo sumamente elemental y fácil, y que él lo iba a hacer en cualquier momento. Bueno, confiando en esta palabra del entonces presidente, hubo mucha gente que se anotó estos créditos y terminaron siendo ahogados, acogotados por el tema de las cuotas. Porque los salarios quedaron muy por detrás de estos índices inflacionarios. Porque te acordás que los salarios no se aumentaban, pero... No, claro. No, de las jubilaciones tampoco. No, yo doy fe de eso, Oscar. Claro. Yo soy jubilado de la provincia de Buenos Aires, en realidad, y no, prácticamente no hubo un peso de aumento en los 4 años. Muy poco, francamente. Bueno, en esos 3 años y medio que estuvo... en los cuales desde que se implementaron hasta que este hombre dejó, este hombre, me estoy refiriendo al expresidente, el ingeniero Macri, hasta que dejó la Casa Rosada, hubo un alza del 227% de la inflación contra una suba de los salarios del 133%. Sí, la mitad. O sea, hubo 100% de diferencia. Sí, es una locura, claro. Pero igual mucho no te creo, mira, ¿sabes? Disculpame, ¿no? Porque estoy leyendo que escribió varios libros sobre economía, algo debes saber. Sí, claro, bueno, te digo lo que escribió. No puede ser. Lo que el dinero no puede pagar. Escuchaste pero no otro, puede ser mirá un oráculo, el tipo mirá, no es un oráculo. Escuchá, Psychonomics, escribió. Casualmente, economía para abogados y la serie El GPS de tu economía cotidiana. El GPS. De tu economía. Aparte estuvo en programas ¿se lo habrá transmitido? De primera, con La Nata Sin Filtro, por ejemplo. Estuvo. ¿Se lo habrá dado el GPS? ¿Se lo habrá comentado a los que solicitaron el UBA? Sí, yo creo que están corriendo para agarrarlo. ¿Cómo todavía se hace? ¿Cómo se dice? Porque yo no tengo GPS, pero ¿cómo se dice? ¿Se pinchó el GPS? No sé, yo tampoco tengo GPS. Recalculando. La Garriga dice recalculando. En este caso, hizo un descubrimiento, escuchá esto, porque yo no te termino de creer. Economía del comportamiento estudió, escuchame, La Plata, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la psicología cognitiva para estudiar las conductas de consumidores e inversores. No es cualquiera, ¿no? No es cualquiera. Me sonaba que algo debía faltar para completar el cuadro de tetas. A mí hay algo que también me da que pensar, que viene de la mano de Lustó. Lustó, el que estaba muy en contra de Macri, me acuerdo, en la ciudad. No sé qué, de golpe y porrazo se fue, le dieron una embajada en Estados Unidos, Macri le dio una embajada. Con el tiempo volvió y ahora está del lado, por supuesto, de Macri. No, o sea que nunca estuvo muy en contra. Y este muchacho viene de esa rama. Bueno, podemos hablar hoy todavía y el jueves que viene podemos hablar algo, ¿no? Sí, relacionado, sí, porque claro, no estamos en veda todavía. No, quería comentarte que el presidente... ¡Ay, qué fallido terrible! No, Silvia, ¿qué va a hacer? El jefe suspendete de gobierno de la ciudad. No, de... peor todavía. No, por eso. Me voy a cortar todo. No, chao, me retiro, chicos. Chao, hasta la próxima. El presidente de la... No. Presidente Baldosa. Lo voy a decir en mi análisis la semana próxima. Sí. Qué mal que estés. Quiero decirte que el actual jefe de gobierno de la ciudad, el señor Larreta, hoy a la mañana tuvo exactamente... Lo miro acá a nuestro joven operador y él se está riendo de mi brutal fallido. Mi brutal fallido. Qué mal. Bueno, hoy tuvo una conferencia el jefe de gobierno a la mañana, siempre son muy, muy tempraneros ellos. Ajá. A las 8 de la mañana, tanto él como Quirós largan conferencias de prensa. En esto se difieren bastante del señor Reposera, ¿no? En realidad. Claro. Hay que reconocerlo, que difieren bastante. Sí. Bueno, en esta conferencia de prensa habló de cómo van a ser las PASO. A vos no te toca, porque no sos de acá, pero no. Sí a Nacho y a mí y a todos nuestros oyentes, o muchos de ustedes que están del otro lado, ciertas precauciones o ciertas advertencias o ciertas sugerencias que nos ha dado, y a mí no me parecen desacertadas, Oscar. Una de ellas es que cada uno de nosotros lleve una virome propia. Claro, para firmar. Para no compartir, claro. No, claro. Para que no te dé el presidente de mesa la virome que la toca. No, por eso, todo el mundo. Para no compartir algo con otra gente. Y lo otro, Oscar, ¿cómo vas a cerrar el sobre en el cuarto oscuro? Ah, claro, la lengua no, la lengua no, por favor, no. La lengua no, con lo cual no hay que pegarlo al sobre. Ajá. Hay que doblarlo y meterle la solapa adentro. Claro, no hace falta. No, pero imagínate si la gente va y pone la lengua. No. Un verdadero espanto. Bueno, aparte de esto, que los mayores de 70 van a tener ciertos privilegios, sí. No van a hacer la cola es en la calle, no adentro de las escuelas o del lugar de que esté destinado, y los mayores de 70 no van a hacer la cola. Entonces, para que se agilice, y esto tampoco me parece mal, mirá que en general... Sí, bueno, ya no sé si seguir escuchándote. Del gobierno. Porque primero dijiste el presidente y ahora estás hablando bien de él. No sé si vamos a seguir siendo amigos. Quiero reconocer para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que algunas de estas medidas, y Nacho quizás esté de acuerdo, algunas de estas medidas son correctas. Está muy bien, hay que reconocerlo, claro. Bueno, también pide que los mayores de 70, para agilizar la cosa, porque suelen ser los que más se demoran, que lleven su virome, que no le pongan la lengua. Exacto, que no estén lamiendo nada. Y además que lleven el número de orden, el número de la mesa en la cual están. Así lo hacen más rápido. Yo dudo que esto mucha gente lo lleve a la práctica, pero bueno, lo decimos en realidad. Hay que lo hacerlo. Decimos. No sé qué va a pasar en tu municipio, Oscar. No sé. Anduvo bastante, bastante peleadora tu intendenta. Sí. Es peleadora. Es de la buena. Me gusta que peleadora. Nos estamos yendo. Estamos hablando de quién hablamos. Sí, de Mayra Mendoza. Así es. Bueno. Después de toda esta cháchara, sí, y de estas risas que tienen una única explicación. Nos gusta estar acá. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo pasamos muy, muy bien. Los esperamos y lo agradecemos a todos que estén con nosotros jueves tras jueves. Y por supuesto, los esperamos el que viene. Chau, chau, gracias. Somewhere down the road when somebody plays the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Radio Monk. El aire se crea.